quedaron en dos partes principales. En la primera parte voy a hablar del repertorio conceptual que más o menos manejo para poner de pie esta noción de clínicas ciudadanas. Hasta donde yo sé es novedoso, hasta donde yo sé nadie ha hablado nunca de eso. Y luego voy a, en la segunda parte voy a hablar del origen de las clínicas, que es esto de las clínicas. No es una cosa que haya nacido en una noche febril mía, sino que hay mucha gente pensando en esta estrategia de las clínicas para acercarse a la gente, a los problemas que tiene nuestro mundo. Y luego ya haré una pequeña conclusión y a partir de ahí podemos conversar entre todos para explorar mejor qué es lo que contiene esta noción de clínica ciudadana, ¿no? Entonces, para hablar del repertorio conceptual, voy a trabajar cuatro conceptos que yo creo que están muy presentes por dentro de lo que yo me imagino que debiera ser una clínica ciudadana. El primero, obviamente, tiene que ver con la idea misma de clínica, que es una aspiración a imaginar formas de formación de la gente que estén más cerca de los problemas, ¿no? Menos en un aula y más en la calle. Formas de educación, formas pedagógicas más profesionales, ¿no? Donde la gente adquiera un expertise que tenga que ver de verdad con lo que pasa, de verdad con lo que pasa, que tenga que ver con los problemas que nos circundan. Que tenga también que ver con un conocimiento menos abstracto, con un conocimiento de los particulares, de lo que les pasa a las personas concretas, en situaciones concretas y en momentos concretos, ¿no? Entonces, esta especie de ciencia o saber de lo concreto, de lo particular, de lo singular, es algo que de alguna manera repugna a los académicos, ¿no? Que les gustan las teorías genéricas, los conceptos gigantes y los modelos de interpretación del mundo súper predictivos, ¿no? Entonces es como darle la vuelta a las cosas, ¿no? Es como admitir que hay algo que no estamos haciendo bien si la gente cuando sale del aula y se enfrenta a los problemas reales echa en falta todo, echa en falta que el caso concreto que tiene que tratar no viene nunca en el libro, que le faltan dineros, que le faltan conocimientos, que le faltan eso que llamamos tecnologías soft technology, suaves, ¿no? Que tienen que ver con la empatía, que tienen que ver con la capacidad para entender y situarse en los problemas que tienen los demás, ¿no? Es también algo que no es muy totalmente nuevo, que ya durante por lo menos la mitad del siglo XX hubo mucha gente pensando en que la educación que daban las universidades tenía que ser radicalmente modificada, ¿no? La primera persona que se atreve a formular eso de una manera radical es Kurt Lewin, es un exiliado alemán que acaba llegando a Estados Unidos huyendo del nazismo, que acaba recorriendo varios lugares y termina en el MIT y comienza a plantearse cuál es la educación que necesitan los nuevos tiempos. Nadie está más capacitado para hacerse ese tipo de preguntas que una persona que viene de la Alemania nazi, que es el centro del mundo científico y académico de los años 30, y que siendo el lugar que concentra la mayor cantidad imaginable de talento y de sabiduría, es al mismo tiempo el lugar donde están persiguiendo y organizando una guerra y organizando los órganos, los hornos crematorios, y todo esto produce una enorme inquietud, ¿no? ¿Cómo es que siendo tan listos podemos ser tan crueles, ¿no? ¿Cómo es que podemos organizar la destrucción del mundo de una manera tan sistemática, tan programada, tan técnicamente perfecta, ¿no? Tan tecnocientíficamente programada? Entonces, a partir de esas reflexiones, este Kurlewin acaba diseñando todo un modelo educativo que se podría resumir en una frase, a mi juicio, brillante y misteriosa también, que yo no llevo más de 10 años pensando casi a diario en ella, que dice que para entender el mundo hay que intentar cambiarlo. ¿Antonio? Sí. ¿Crees que necesitamos un micrófono? No sé, ¿se escucha o no? Sí, sí. Es que a lo mejor tú estás muy lejos, tú puedes acercarte para acá. La puerta, que... Eso sí. Esta convicción a la que llegó Kurlewin, ¿no? La de que solo podemos intentar entender el mundo si intentamos cambiarlo. Y tiene mucho sentido, ¿no? Porque en realidad lo que está pensando es que el mundo no se parece para nada a eso que viene en los libros y eso que nos enseñan en las clases, los profes. No tiene nada que ver. Se parece, pero solo se parece de refilón. Cuando uno llega al mundo de verdad, todo es diferente, todo es distinto, nada funciona, todo el mundo improvisa todo el tiempo. Pero solo cuando uno intenta cambiarlo es cuando tiene sentido teorizar a partir de esa experiencia, ¿eh? Y eso no es, es una idea de Lewin, que es el primero que imagina esa estrategia de la investigación-acción en el mundo, pero luego ha tenido como varias refundaciones. Una de ellas es la debida a Charles Borlas, ¿no? que pasa por ser el segundo refundador de la noción de investigación-acción, junto con Paulo Freire. Y a mí me gustó mucho la última entrevista que concedió Charles Borlas antes de morir, que está en internet, y es una entrevista bien interesante donde explica este concepto de sentipensante. Cuenta una cosa que me llamó mucho la atención. Dice que la investigación-acción no se introdujo en el sistema universitario colombiano porque a los profes acordaran introducirlo, sino que fueron los estudiantes que presionaron tanto que no tuvieron más remedio las facultades que aceptarlo, asumirlo como una estrategia educativa que se salía de lo previsto, de lo planificado. Eso me gustó mucho y pensaba que era bueno recordarlo aquí. Es el primer concepto, el de clínica, que como veis, a mí me parece que va a dialogar, o deberías dialogar con eso que sabemos sobre la investigación. No es lo mismo, luego lo voy a ir explicando algo mejor, pero sí que dialoga con esa estrategia. El segundo concepto que quiero, que forma parte del repertorio conceptual, es el del derecho a ciudad. Henri Lefebvre formó parte del movimiento situacionista francés en los años, en el 68. Es íntimo amigo de Guy Debord y de otros grandes intelectuales que pensaron que el mundo en los años 60 tenía que cambiar de forma radical, ¿no? Y él inventó este concepto de derecho a ciudad que se basa en una convicción, la de que las ciudades no son sus construcciones, sino sus relaciones, nuestras relaciones. Que para pensar una ciudad, la mejor manera no es pensar sus infraestructuras, sino pensar las diferentes maneras de relacionarnos entre nosotros. Y el derecho a ciudad, tal como él lo presentó, ha suscitado todos los imaginarios de la participación ciudadana. Siempre que alguien habla de participación ciudadana, es casi imprescindible referirse a este concepto de derecho a ciudad, en donde supuestamente los ciudadanos tienen derecho a imaginarse otras formas de usar la ciudad, otras formas de interactuar entre sí, otras formas de reclamar ciertas prácticas urbanas que deberían ser, quienes la gestionan, habilitar mecanismos de participación y de escucha. La forma, ese ya es un concepto que se ha aceptado, ya no hay prácticamente ningún gobierno de ciudad que no tenga prácticas participativas, pero ha sido levemente corregida la idea de Lefebvre, que lo imaginó siempre como un derecho colectivo, un derecho que pertenecía a los colectivos ciudadanos, a los movimientos sociales, que eran quienes adquirían ese derecho, es decir, la sociedad civil organizada, la que vive cerca de los problemas, la que está junto a los conflictos y se pone de pie y se organiza y articula un pensamiento que le permite ganar capacidad de interlocución con los poderes públicos. Este derecho ha sido convertido en un derecho individual, es como una neoliberalización, una evolución neoliberal del derecho a ciudad, para convertirse en algo que es más domesticable, más controlable, gestionable con quienes de verdad utilizan la participación, sobre todo para legitimar políticas que ya habían previamente decidido que iban a poner en práctica, o lo que es todavía más frecuente, para desmovilizar a la gente, ¿no? Es una estrategia ya muy conocida, tenemos miles de estudios que lo explican con precisión. Cuando yo quiero desmovilizar a la gente, la invito a participar y entonces monto una estrategia que dura meses y que los movilizados desconfían de sus representantes y acaban desconectando los problemas con las formas de gestionarse, y es una de las estrategias más utilizadas para desmovilizar y despolitizar los movimientos ciudadanos, ¿no? Bueno, esta es otra... Puedo decir más cosas, pero luego quizá en el coloquio van a ir saliendo. El tercer concepto del que quiero hablar es de expertos en experiencia. Hay un autor que se llama Michel Talon, que estudió, ha dedicado media vida a estudiar la Asociación Francesa de Miopatías, que es una organización que nace en 1953 y que agrupa a personas que tienen una miopatía. La miopatía es el genérico que describe un espectro de padecimientos que se calcula que hay unas 300 maneras diferentes de tener miopatía, y muy pocas de ellas son de origen genético. Pasa igual que con el cáncer, ¿no? Que solo un 5% de los cánceres son de origen genético. Y entonces se decide movilizar porque son enfermedades minoritarias, de estas que en su mayoría son enfermedades huérfanas, de estas que afectan a tan pocas personas, que entonces es fácil para los gobiernos desentenderse de la situación. Tampoco las grandes corporaciones farmacéuticas invierten nada en encontrar remedios para ayudar a esas personas. Son enfermos, pacientes abandonados por el Estado y el mercado, y en vez de dedicarse a llorar por su desgracia, pues se organizan en una asociación que inventa un recurso, un dispositivo para captar un dinero que se manifiesta extremadamente exitoso, que es el Teletón. Sale en la tele los fines de semana cuando necesitan recursos e invitan a artistas, invitan a gente famosa que quieren apoyar su causa. Y entonces van recabando dinero, se la gente cede, y cuando tienen la cantidad, pues acaba el programa, la tele sigue su curso normal, y ellos han llegado a conseguir tantos recursos, que son responsables de alrededor del 70% de todos los recursos que Francia ha invertido en investigación genética. Y eso es una cantidad significativa. Podía dar muchos más datos, pero en el fondo lo único mensaje que quiero que quede en vuestras cabezas es de que se han convertido en un actor científico relevante. Tienen una enorme influencia. Y han utilizado esa influencia y ese poder que da el dinero. Tienen varios hospitales que son propiedad de ellos, centenares de grupos de investigación por todo el país que son de alguna manera controlados por sus recursos, han utilizado ese poder para modificar de forma radical las relaciones entre médico y enfermo. De forma que ellos contratan a investigadores, a biólogos, y les dicen: aquí no venís a hacer papers, ni a ir de congresos, aquí venís a escucharnos y a convertir lo que nosotros decimos que nos pasa en el argumento a partir del cual construís la ciencia que necesitáis, que necesitamos para ser curados. Son los enfermos los que dirigen y coproducen con los investigadores los objetos sobre los que se va a trabajar y participan en todo el proceso de diseño, también en la interpretación de los resultados. Y sobre esto hay mucho escrito, yo lo estoy resumiendo, pero la idea básica es que ellos han impuesto a los investigadores la idea de que lo que saben ellos, lo que saben sus cuerpos, todo el conocimiento que cada uno de esos enfermos tiene acerca de lo que les pasa, es relevante, es significativo y es obligatorio tomarlo en consideración. Y es por eso que para ellos Michel Talon inventa el concepto de expertos en experiencia. Son gentes que, como nos pasa a nosotros, de lo que nos pasa en nuestro cuerpo y de lo que pasa en nuestra calle y de lo que pasa en nuestro barrio, sabemos mucho. No lo sabemos todo, sabemos que no lo sabemos todo, pero sí sabemos lo suficiente como para ser escuchados. Y abandonar esta dinámica característica de los expertos, que tienden a menospreciar todo ese conocimiento que está en los cuerpos, que no sabemos bien con frecuencia cómo expresar, porque no tenemos las habilidades retóricas para conseguirlo, pero que sí estamos seguros de lo que nos pasa. No tenemos las palabras, probablemente necesitamos que nos ayuden a convertir esa experiencia de lo que nos pasa en un conocimiento que pueda ser utilizado y contrastado para mezclar las experiencias de unos con otros y construir conocimiento original a partir de ahí, ¿no? Los expertos en experiencia, yo he puesto solo como ejemplo el lugar donde tiene origen, la Asociación Francesa de Miopatías, pero es un concepto que se expande por muchos lugares. De hecho, hoy tenemos más experiencias, también experiencias muy significativas, que vienen del mundo del autismo, que vienen del mundo del SIDA y que vienen de otros mundos donde también los enfermos se han rebelado contra un diagnóstico. Es lo que le pasa, por ejemplo, a un colectivo muy significativo de autistas que reclaman para ellos la condición no de tener autismo, sino de ser autistas. Ellos no quieren ser curados. No quieren ser curados. Ellos dicen: nosotros somos neuroatípicos. Ser neuroatípicos es tenemos una configuración neuronal particular que nos hace diferentes y no queremos que nos curéis. Lo que queremos es que nos respetéis y nos escuchéis. Y hay muchas más gentes en el mundo que se han rebelado contra un diagnóstico. Y todos los que se han rebelado contra un diagnóstico y contra el estigma que se oculta detrás de una categorización, siempre son proclives a hacerse muy cómplices de esta noción de expertos en experiencia. Y todos comparten la idea de que quieren ser escuchados, quieren ser realmente escuchados, quieren participar en el proceso de producción del diagnóstico y de interpretación de los resultados. Y el último concepto en este repertorio de urgencias es el de prototipo. El de prototipo, que es una palabra que tiene muchos significados, pero que en los lugares donde yo he trabajado en Madrid hemos intentado resignificarla para convertirla en una herramienta que nos permita hacer cosas diferentes y abordar problemas de una manera distinta. Pero para nosotros la idea de prototipo está asociada a diferencias claves con la noción de proyecto. Cuando proyectamos, lo que hacemos es diseñar cosas para hacerlas cuando tengamos tiempo, cuando tengamos ganas, cuando tengamos contactos, cuando tengamos dinero y generalmente muchas veces para hacerlas, para que las hagan otras personas. Eso es lo que hacemos generalmente en la universidad, hacer proyectos. Nos enseñan a hacer proyectos, nos piden constantemente que diseñemos proyectos. La idea de prototipo está asociada justo a una estrategia completamente diferente. La de que aquí, ahora, los que somos, con los conocimientos que tenemos, los recursos, el tiempo, las carencias, nos juntamos para hacer algo juntos. Y lo que va a resultar, porque tenemos muchas carencias de conocimientos, pero también de recursos y de tiempo y de todo lo que queda, y lo que va a resultar va a ser algo muy imperfecto, muy inacabado, muy tentativo, muy provisional. Pero eso, lejos de ser un defecto, una carencia, es la garantía de que otros puedan incorporarse con cierta facilidad a algo que está en beta y que está en construcción y que no es propiedad de nadie. Es abierto, abierto a todos y abierto a todos los temas, ¿no? Es una condición de la idea del prototipo. Y hay todavía otra idea a la que me gustaría también fijar la atención: la diferencia que hay entre un prototipo y una maqueta. Una maqueta pareciera que justamente es eso, un ensamblaje provisional que permite visualizar algo que cuando tengamos recursos y tiempo podemos escalar y convertir en una infraestructura o lo que sea, ¿no? Lo que la idea de prototipo añade a la idea de maqueta, porque un prototipo en el fondo no es más que esbozar las líneas maestras de algo que pueda ser practicable. Pues, el prototipo siempre tiene asociada una estrategia de validación. Es decir, que cuando yo he diseñado mi pequeño artefacto que muestra las características principales del objeto que quiero fabricar, también estoy obligado a validarlo. Es decir, a ir a mostrárselo a los que van a ser destinatarios de ese prototipo para escuchar sus comentarios y críticas y posteriormente incorporarlas a mi diseño. De forma que un prototipo siempre ha hecho un esfuerzo por escuchar el punto de vista de los concernidos, el punto de vista de las personas para las que va dirigido. De alguna manera, cuando yo hago un prototipo, he incorporado a los destinatarios al proceso de producción y los he convertido en coproductores del resultado. Esa sería la característica principal. Y hay otra característica que también quiero fijar la atención, que fijéis la atención en ella: el hecho de que un prototipo es una cosa que materializa una idea entre varios. Es una concreción de un sueño, de un proyecto, de una ilusión, de una gana de que sucedan cosas. Por supuesto, ya lo dije al principio, imperfecta, inacabada, tentativa, provisional, todas esas cosas y más palabras que se ocurran, que todas tengan que ver con la idea de que está sin acabar, de que nunca está acabado, siempre está provisional. Pero el hecho de que sea una cosa sitúa el énfasis, cuando pensamos dentro de los márgenes de la cultura del prototipado, piensa en cosas. Los que se agrupan para hacer prototipos no están tan preocupados por saber quién tiene o deja de tener razón, como por saber cómo sumar nuestras capacidades para poder hacer algo juntos. Desplazamos la tensión o el interés por lo objetivo, por la objetivación de lo que sabemos, lo desplazamos por una objetualización. Pensamos en cosas, no en palabras. Vemos cosas, más que discutimos sobre quién tiene razón. El trabajo de prototipado no es un trabajo de depuración, como con frecuencia sucede en la academia, que se nos va la vida discutiendo sobre quién lo dice más bonito, quién lo dice mejor, quién lo sabe más. Aquí no, aquí el tiempo se nos iría en saber cómo podemos sumar nuestras capacidades de una manera más inteligente para que el resultado sea más convincente, nos represente mejor a todos. Y por supuesto, como todos, ese todos del que hablo, somos muy mediocres y estamos llenos de carencias, el resultado también, pero nos representa, nos representa. El prototipo entonces da cuenta de una aprender a vivir juntos. Es una forma, ser prototipos es otra forma de aprender a vivir juntos. En donde no discutimos de teorías abstractas, sino discutimos de cosas concretas. ¿Qué cosas? Esas que podemos hacer aquí, ahora, los que somos, con los recursos que tenemos. ¿Podría esto ser mejor si fuéramos mal vistos? ¿Cómo no? ¿Y podría esto ser mejor si fuéramos más ricos? Por supuesto. ¿Y podría esto ser mejor si en vez de 4 fuéramos 40? Claro. Pero somos 3, somos pobres, no tenemos tiempo, ni siquiera tenemos muchas ganas de eso. Y esto es lo que podemos hacer. Y lo hacemos. No nos quedamos esperando a que venga alguien y nos arregle los problemas, sino que los arreglamos ya directamente y luego discutimos cómo mejorarlos y este resultado nos sigue pareciendo tan atractivo como para seguir dedicando el tiempo, ¿no? Bueno, esas son las cuatro ideas que forman parte del repertorio conceptual sobre qué es el andamiaje en el que yo quiero ahora instalar la idea de clínica ciudadana. Que las repito, eran la idea de clínica, la idea de derecho ciudad, la idea de expertos en experiencia y la idea de prototipo. Entonces ahora paso a la segunda parte de la charla que tiene que ver con el origen de la noción de clínica, quién más está hablando de clínicas y por qué se está hablando de clínicas y desde cuándo. Pero hay un momento inicial que está en todos los libros de historia de la ciencia, son las clínicas médicas, ¿no? Los primeros que hablan de clínica en el mundo son los médicos, que descubren muy pronto que la educación que se les da a los estudiantes es teórica, son profes que llegan al aula y dan clases magistrales y no han visto un enfermo en su vida. Entonces hay a uno que debió ser muy brillante y se le ocurrió que por qué no dar las clases junto a la cama del enfermo. Y entonces hablar de lo que tengan que hablar, pero delante del enfermo, viendo qué significa ser tuberculoso, o qué significa tener gota allí, preguntándole a la mujer. Eso ocurre en el siglo XVIII. Parece increíble que hayamos tenido que llegar al siglo XVIII para que a alguien se le ocurra una idea tan simplona y al mismo tiempo tan brillante. Y la idea de clínica justo significa eso, aprender junto a la cama. ¿Y qué es lo que hace un clínico? Un clínico, en una sesión clínica, lo que hace no es recordar qué dice su libro, sino preguntarle al enfermo qué le pasa. Y entonces, como los enfermos no saben hablar el lenguaje de los médicos, los enfermos lo que decimos, ¿no? Que me duele aquí, que tengo como angustia, que estoy como mareado, no saben usar esa jerga profesional. Y lo que hacen los clínicos entonces es convertir ese lenguaje experiencial en un signo que tenga que ver con lo que aprendieron en sus libros, que tenga que ver con algo que pueda ser medible y que pueda uno estudiar la evolución de ese signo. Entonces transforman las experiencias personales en signos medibles. Y por eso hay también una literatura gigante contra la clínica que inventó Foucault. Foucault fue el gran crítico, el enemigo de toda la noción de clínica. Porque ¿qué es lo que hace un médico? Es verdad, se acerca al enfermo y le escucha y le pregunta, ¿qué te pasa? Y ahora no lo digo porque en el mundo que vivimos, cuando alguien le pregunta al enfermo, tiene que ser 5 minutos porque no hay más tiempo para eso. Entonces, pero cuando había más tiempo y los médicos se veían a sí mismos de otra manera, lo que hace es que transforma algo extremadamente singular, que es lo que a mí me pasa, en un signo que es comparable a lo que te pasa aquí y aquí y aquí. Y entonces hemos sido homogeneizados. Nuestra enfermedad ha sido normalizada. ¿Y qué significa que nuestra enfermedad ha sido normalizada? Pues significa que hemos dejado de ser personas excepcionales, únicas y distintas para ser parte solo de una categoría, un ejemplar de un mal que tienen todos. Como si todos tuviéramos el mismo cuerpo y todos tuviéramos la misma gripe y todos tuviéramos la misma manera de experimentar el dolor, el sufrimiento, la angustia, qué sé yo, esas cosas. Entonces, de alguna manera, el trabajo del clínico es un trabajo de destrucción de la singularidad y de encumbramiento de la normalidad. Lo que hace un clínico es normalizar los cuerpos. Todos tenemos el mismo cuerpo, todos tenemos el mismo corazón, todos tenemos el mismo hígado, todos tenemos la misma piel. Y no es verdad, sabemos que no es verdad. Entonces hay una literatura a favor de la clínica y una literatura en contra de la clínica que nosotros debemos tomar en consideración y conocerla. Sobre esto que yo he resumido en dos palabras, pues Foucault tiene varios libros dedicados a su vida, el más importante de todo, la arqueología del saber, solo a eso, a pensar qué es eso de que los científicos le pongan nombres a las cosas. ¿Qué significa el problema? Si no le ponen nombres, la ciencia no avanza, pero si le ponen nombres, se estigmatizan, sobre todo si son personas. Entonces nosotros deberíamos entender esa dialéctica entre la voluntad de saber y la voluntad de dominar, ¿no? Que a veces se puede confundir. Y de eso va a salir. Y otro más que tiene el orden y las cosas que se ven. Paso a la clínica jurídica. También los abogados, en algún momento, a alguien, una lumbrera, se le ocurrió que era muy raro que los abogados estuvieran hablando de cómo resolver los conflictos en un aula, en jaula, alejados de cualquier contacto con la civilización. La escuela más importante de derecho que hay en el mundo es la de Harvard, todo el mundo lo dice. Pero quien haya estado en Harvard habrá visto que Harvard está alejado de Boston, en un lugar allí apartado del mundo. Eso hoy todavía, pero hace 100 años es que era en medio del campo donde estaba Harvard. Y ya en medio del campo era la escuela de derecho más importante del mundo. ¿Cómo es posible que los abogados que van a resolver los conflictos que habitamos aprendan de conflictos en un lugar donde jamás hubo nunca un conflicto y donde están los ricos y los más brillantes del planeta? Pues hay alguien que se le ocurre que esto no puede ser, que deberíamos entrenar a nuestros estudiantes en el acercamiento a los problemas prácticos y concretos que tiene la gente. Y entonces no imaginar cómo la gente sufre o lucha, sino ir y meterse en el ajo de verlo sufrir lucha para intentar entender qué es lo que está pasando. Todo eso empezó a suceder a finales del siglo XIX y durante las dos o tres primeras décadas del XX se discutió mucho de la cosa y se hizo casi nada. Hasta los años 60, que la Fundación Ford, que es una fundación que en términos generales se vinculó desde sus orígenes a desarrollar programas que tuvieran que ver con las necesidades de las personas más desasistidas del mundo, pues diseñó un programa de clínicas jurídicas que tenía como objetivo el proporcionar asistencia jurídica a las personas que no tenían medios para pagarse abogados. Entonces se creó un programa y eso permitió que de pronto nacieran 50 o 60 clínicas jurídicas por todo el país. Y siempre con esta visión de que hay mucha gente que no tiene defensa jurídica. No puede haber democracia, no podemos seguir creyendo en lo público o en el Estado o cualquier otra palabra que se nos ocurra en este momento si las personas que no tienen dinero no se pueden pagar educación, no se pueden pagar salud, no se pueden pagar la defensa. Entonces, ¿qué clase de democracia es esa? Y luego eso tuvo un éxito tremendo y sigue teniéndolo, y yo tengo unos datos para que os hagáis una idea de hasta qué punto. Podría haber buscado datos más recientes, pero como no se trataba de escribir un paper, sino de explicar un argumento, pues son datos del 77, sin embargo son significativos, aunque no sean actuales, de 1977. Dicen que había 700, en 1977, había 700 profesores involucrados en clínicas jurídicas, había 138 universidades en Estados Unidos que tenían clínicas jurídicas, había 57 clases diferentes de clínicas jurídicas, y había 494 programas de clínicas jurídicas diferentes. Eso te da una idea de hasta dónde eso caló y penetró, y hoy se considera inimaginable la formación de un joven en derecho que no está permanentemente en contacto con la realidad, con los problemas reales. Ha pasado a ser una idea que soporta toda la formación jurídica de los estudiantes en Estados Unidos y en más lugares. Y ya por fin quería hablar de las clínicas sociológicas también. En sociología vuelve a ser otro ámbito del saber, donde la gente se reúne en despachos y decide qué es eso de la pobreza, y decide muchas cosas sin estar en contacto con los problemas reales, ¿no? Y entonces también se le ocurre a alguien, una idea brillante, la primera vez que se menciona la noción de clínica sociológica es en Yale, en la Universidad de Yale, en 1929. Es interesante la fecha, porque en 1929 hay una crisis gigantesca que arrasa el mundo, y no es raro entonces que en un momento de desempleo masivo, de tensiones sociales gravísimas, haya alguien que diga: es que no se trata de entender el mundo, es que tenemos que hacer algo para ayudar a esta gente, ¿no?, que está sufriendo. Y en la revista de sociología, de la Asociación de Sociología Americana, que es, pasa y sigue siendo la revista de sociología más importante del mundo, la primera vez que se abre un paper para discutir la noción de clínica sociológica es en 1931. Y ahí en ese texto, y luego posteriormente, en más lugares, pues, ¿de qué van las clínicas sociológicas? Van de lo que siempre, de lo que ya estamos hablando, de darle importancia a lo local, de darle importancia a lo concreto, de darle importancia a lo individual, de darle importancia, si hablan de esto son feministas, a lo situado. De cómo convertir, cómo hacer una ciencia de lo concreto, cómo involucrarnos afectiva, empáticamente, con los objetos que estudiamos. Parece increíble que uno pueda ser un experto en pobreza y sienta repugnancia por la pobreza, o sienta, ¿no?, que es frecuente, por otro lado, ¿no? Y entonces, pues las clínicas van de eso. Las clínicas sociológicas van de intentar entender, no el concepto de pobreza, con parámetros que miden la renta per cápita, el nivel de acceso a la salud, el tipo de enfermedades, que es lo que hacen los sociólogos, lo que muchos sociólogos creen que es la sociología, sino va de contar, de introducir métodos etnográficos de acercamiento a los problemas y de realmente sentir, vivir, padecer, compartir los problemas que estás intentando estudiar, principalmente para luego intentar cambiar las cosas. Bueno, ahí termina la parte histórica de mi charla, cómo explicar por qué tiene sentido hablar de clínica ciudadana, ¿no? Que hasta donde yo sé, pues, como decía al comienzo, no hay en ningún lugar así que la noción de clínica ciudadana. Entonces yo me he imaginado cómo me gustaría que fueran, o cómo creo yo que debieran ser. Y ahí, a partir de lo que he contado, pues parecería obvio que tienen que ser... A esta charla le puse un subtítulo que no quedó ahí, pero que sí está... Que sí está en mi libertad, ¿no? Yo no sé si es que no te mandé el complemento a Escucha Ciudadana o que tú decidiste quitarlo, pero yo tenía puesto y la idea de un nuevo pacto social por la ciencia. La clínica ciudadana y la idea de... ¿Yo te lo mandé eso o no te lo mandé? No, no. Bueno, a lo mejor entonces es que ha sido después que yo he ido madurando y digo, no, esto hay que ponerlo. Y la idea de un nuevo pacto social por la ciencia. Es decir, que yo creo que en términos generales todas nuestras universidades, no las de Colombia, las de España, las de todos los países del mundo tienen el mismo problema. Es una educación muy, muy libresca, muy de aula, muy abstracta, muy convencional, muy en la zona de confort, muy aislada del exterior. Todas podrían hacer un esfuerzo por saber cómo vincularse al exterior. Y ese vincularse al exterior sería lo que definiría ese nuevo pacto social por la ciencia, que sería también un nuevo pacto por la educación, por otro tipo de educación. Esto de las clínicas yo me las imagino como algo que hacen los alumnos, son los alumnos los que reciben a las gentes, que les cuentan sus problemas, y ellos se van en grupo a trabajar esos problemas, mentalizados por sus maestros, pero son los alumnos los que investigan, son los alumnos los que trabajan, pero tienen maestros a los que le preguntan, oye, ¿y esto? ¿Puedo leer algo para entenderlo mejor? ¿Me puedes dar algún consejo? ¿Qué debería yo hacer? ¿Tenemos experiencias sobre estas cosas para mirar otros casos, a ver cómo hacerlo? Así que me los imagino a los estudiantes. Me imagino que la universidad tiene clínicas y que se anuncian en la prensa, en la televisión, en la radio, orientadas a la gente que tiene problemas, que no tiene recursos y que puede venir aquí a contar sus problemas para que los chicos y las chicas los estudien y luego coincidan con ellos. Primero el diagnóstico, es decir, cómo entender esto que nos pasa y luego atreverse a sugerir posibles soluciones del asunto. Serían alumnos que se involucrarían de forma voluntaria, tendría un valor académico, como lo tienen ya las clínicas jurídicas, son créditos que se ganan haciendo ese trabajo, aprenderían a investigar, aprenderían sobre problemas reales, tendrían que leer libros, cosas que están en los libros, pero la función principal no sería aprender lo que está en los libros, aprender lo que otros dijeron sobre problemas expertos, sino tendría que ver principalmente con la idea de entender mejor el mundo real, concreto, cercano, próximo. A partir de lo que yo escucho, tendría que aprender a escucharlo primero, y también a partir de esas lecturas que me ayudarían a ensanchar mi mirada, a abrir mi corazón y a ver más allá de lo concreto, de lo cercano, de lo que... Y... Pues yo creo que ya he dicho qué sería entonces eso del diagnóstico y qué sería eso de la solución. No sería sino diseñar prototipos. Por supuesto serían imperfectos, inmaduros, inacabados, que otros podrían tomar y perfeccionar y mejorar si es que se considera que el diseño que se ha hecho es valioso. Entonces, no sería tan importante acertar en las soluciones como atreverse a inaugurar procesos de aprendizaje diferentes. Algunos conducirán soluciones maravillosas y habría que documentar todo eso para que les sirva a las generaciones sucesivas. Pero lo más frecuente, lo más normal, es que se llegue a soluciones mediocres, imperfectas, inacabadas, pero perfectibles todas ellas. Así que tendríamos que entender mejor qué es eso de ser expertos en experiencia, que equivale a aprender a escuchar mejor. Tendríamos que aprender a prototipar, es decir, a no asustarnos por el fracaso, a no asustarnos porque está imperfecto lo que hacemos, sino a mirar la su imperfección. Justo es su imperfección lo que lo hace valioso. Y tendríamos que aprender a tener una universidad más humana, ¿no? Más ciudadana, ¿no? De hecho, hay mucha gente por ahí que me he encontrado para mi sorpresa que ya no habla de universidad, sino de un nivel ciudad. Está bonito eso de universidad. Solo pones una letra y cambia todo, ¿sí? Y eso tendría que ver con estas cosas, con esta propuesta de las clínicas ciudadanas, ¿no? A esa manera de organizarnos es a lo que yo creo que podríamos ponerle el nombre de clínicas ciudadanas. Y ya he terminado, creo que he contado, o sea, estaríamos hablando en primer lugar de un saber que se produciría en las clínicas ciudadanas, que es interdisciplinar, porque la vida no se da por facultades, ni se da por departamentos, ni por asignaturas, la vida se da completa. Entonces las clínicas ciudadanas necesariamente tendrían que ser capaces de hibridar saberes, de juntar capacidades, de juntar a gente que sabe de arquitectura, con gente que sabe de derecho y con gente que sabe de psicología, porque la vida se da entera, de una pieza. Y esto de dividirla por facultades, pues es una cosa que se inventaron en el siglo XIX y que estuvo muy bien para formar profesionales, pero el tipo de gente que ahora necesitamos no son expertos, son otro tipo de estudiantes, otro tipo de profesionales, ¿no? De hecho, ya se trabajan en todas las empresas en equipos interdisciplinares. De las clínicas ciudadanas no sería sino producir dentro lo que todas las empresas tienen fuera. Se podría también ver desde ese punto de vista. La otra cosa, ya que también quiero recordar, que he dicho varias veces, pero que viene al caso insistir en ella, es la idea de teorizar a partir de lo práctico y de lo concreto, ¿no? No es que ya no vayamos a necesitar modelos teóricos, no es que ya no vayamos a necesitar conceptos que abran ventanas, que nos ayuden a ver más allá, a imaginar cosas que sin esas palabras sería difícil pensar. Como por ejemplo esto del derecho a ciudad, si uno no es capaz de... Si uno no tiene esa palabra, ¿cómo va a imaginar eso, no? O la palabra prototipo, o la palabra experto en experiencia, son palabras que te enseñan a mirar muy lejos, ¿no? Y a hacer conexiones que de otra forma es muy difícil. Necesitamos teorizar, pero necesitamos teorizar a partir de lo concreto, de esa experiencia, con los ciudadanos, con nuestros vecinos, con nuestros problemas de aquí y de ahora, ¿no? Y eso yo creo que en su conjunto todas las ciencias, no solo las sociales, también las experimentales, digamos, todas crecerían de forma significativa en direcciones inimaginables. Y bueno, y esta última ciudad, ¿no? Esta de que la universidad debería ser una universidad, ¿no? O sea, vincularse más a lo concreto, a lo cercano, a lo próximo, hacerse más mundana y hacerse también más urbana, ¿no? Las dos cosas. Y ya, con eso ya he contado todo lo que quería compartir con nosotros. Y ahora abrimos ya una conversación entre todos sobre lo que os parezca que vale la pena conversar. Primero, te pido excusas por llegar tarde, pero me parece muy interesante pensarse en esos conceptos como universidad, pero creo que hay un antecesor a cuando uno llega a las facultades de estudio y es la escuela, es el colegio, y son otros contextos educativos en los que nos vemos inmersos, que están atascados en unas metodologías muy tradicionales aún. Entonces, pienso que para que estos contextos de la universidad se empiecen a pensar, también tenemos que pensar en la escuela y en la transformación de las escuelas desde las realidades. Yo soy pedagoga infantil y definitivamente en las facultades de educación infantil siempre trabajamos a partir de los mismos pedagogos y no de los modelos actuales de pedagogía. Entonces aquí te dicen, Piaget trabajó con sus hijos hace tantos años en Europa con un modelo y tú vienes a trabajar en la ruralidad de Bogotá, que son espacios que tienen unos contextos totalmente diferentes, o vienes a trabajar con un grupo de niños que sin importar su estrato social tienen unas particularidades de cómo ven, cómo viven la vida. Entonces, si nos pensamos esos modelos de ciudad, desde la escuela, desde la realidad, desde el contexto del niño, del joven, pues cuando llegue a la educación superior va a tener una manera diferente de vivir y de ver la ciudad, y no simplemente desde su esfera única o desde el único modelo con el que le enseñaron. Porque pienso que muchas veces no hay prototipos, o sea, que a los chicos les cuesta en las escuelas crear prototipos de sus ideas, es porque solo hay un modelo de enseñanza. Entonces, por ejemplo, las matemáticas, solo aprendes a multiplicar así, y solo te aprendes las tablas de multiplicar así, y eso, y son detalles muy pequeños, se aprenden en segundo de primaria, pero es un fracaso lineal hasta que llegas al bachillerato, y cuando llegas a ingeniería dices, yo soy malo para las matemáticas. Quizá no eras malo, simplemente la manera en la que te lo enseñaron y te dijeron que era la única de aprender, no era el camino real, y ahí pudo haber un ingeniero, un diseñador, otro tipo de modelos, de otro tipo de profesionales que se pudieron pensar otras cosas, pero que desde el inicio de sus estudios les dijeron, no, esa no es la manera, o no te pienses así. O otro error que se comete generalmente en la educación escolarizada es querer fortalecer en lo que no eres bueno. Es decir, tú eres bueno dibujando y te gusta dibujar y te dicen, no, tienes que aprender matemáticas. Como una obligación, sí, claramente debes aprenderlas de una manera interdisciplinar, pero si tú tienes unas habilidades para ciertas cosas, pues deberías fortalecer las cosas en las que eres más bueno y no obligar a fortalecer en las que, pues, por las que no sientes tanta afinidad o interés. Si se hiciera de esa manera, también habría otro tipo de profesionales, los que no fueron obligados a estudiar algunas cosas o de alguna manera. Y a la hora de teorizar, no estarían teorizando en cosas que no se sienten interesados, y los proyectos investigativos tendrían más impulso. Porque como, así como está dividida la universidad en facultades, los colegios están divididos en clases. Entonces, tú ves clase de ciencias con una profe, la de español con otra, ética con otra, religión con otra, y nunca pudiste hacerlo de una manera intergeneracional, sino simplemente tu boletín de notas o tu informe de notas dice, eres aceptable en esto o eres horizontal en esto. Pero si sí pienso que sea un fracaso, que se debería pensar conjuntamente esto de la ciudad desde entornos más pequeños y más puntuales, y quizá de unos resultados muchísimo más acertados. Claro, sí, yo estoy completamente de acuerdo con lo que has dicho, por supuesto. No he hablado del colegio porque hoy aquí era la universidad, pero si estuviera en el colegio, pues habría dicho las mismas cosas que tú, probablemente. Es un problema que tiene su origen y que hay que corregir. Sí, lo que pasa es que las clínicas ciudadanas son como una intervención de acupuntura, ¿no? Es decir, si para que cambie algo tenemos que cambiar el mundo, cambiar la constitución, cambiar el presidente y además, ya no sea tan mala persona y se haga bueno, entonces no vamos a hacer nada. ¿Qué podemos hacer quienes no tenemos poder y además ni queremos tener poder? Las dos cosas. Podemos hacer pequeñas intervenciones puntuales en algo que tenga luego un efecto, ¿no? Pero las clínicas ciudadanas no exigen cambiar el mundo para que algo funcione. Intervenimos aquí y producimos un efecto que está más proporcionado a nuestra capacidad, que son muy poquitas, muy poquitas. Porque esto no es una escuela de políticos que quieren, ambiciosos, que quieren mandar en el mundo. Entonces, todo lo contrario. Es una escuela donde sabemos que si nos juntamos entre varios, podemos hacer cosas juntos, modestas, pero cosas, ¿no? Entonces, estoy de acuerdo con todo, pero tenemos que pensar a partir de pequeñas intervenciones de acupuntura, elegir bien cuál es el punto en el que hay toda nuestra inteligencia, debemos proyectarla para identificar cuál es el punto donde interviniendo podemos producir un efecto a todo el sistema que lo mejore. Y yo digo que las clínicas ya a lo mejor podrían ser ese punto, porque no cuestan dinero, se basa en un capital que es el voluntariado, las ganas de hacer cosas. Yo lo veo. que se hace en los consultorios jurídicos. Acá, por ejemplo, en la universidad, y en otras universidades se atiende de manera gratuita a las personas que necesitan. Sí, son clínicas jurídicas, sí, es eso, es lo mismo. Aquí se llaman consultorios privados. Sí, porque digamos, nuestra facultad se ha intentado, la idea no más de querer hacer lo mismo en la parte de lo pecuario. Porque uno va a ferias grandes acá y los productores siempre nos buscan, porque ellos tienen muchas consultas, son muchas inquietudes, pero nosotros siempre estamos como, ¿cómo manejar las expectativas? O sea, la pregunta, o sea, es ¿cómo manejamos nosotros las expectativas si queremos escucharlos y dar de pronto alguna recomendación muy concreta? Pero ¿cómo manejar esas expectativas con los pocos recursos que tenemos, pero con las muchas ganas de trabajar también que tenemos? Entonces, porque aunque no sea un tema precisamente de recursos, el escuchar a alguien, pero sí el campesino, el de una asociación, él ve con mucha ilusión cuando viene a la universidad y a nosotros como profesores. Entonces, a veces uno decide mejor ni hablar, o sea, o ser muy prudente en lo que uno puede prometer, ¿sí? Entonces, esa preocupación a mí siempre me ha rondado. Claro, por supuesto. Es lo más difícil que hay en estas iniciativas, es gestionar las expectativas. Eso, cualquiera que haya hecho alguna vez algo que tenga que ver con los problemas de la gente, siempre las expectativas lo más difícil de gestionar. Como todos aquí, alguna vez hemos sido activistas de algo, lo sabemos y ya lo hemos aprendido, y eso, gestionar eso es claro. Yo estoy de acuerdo. No sé cómo es aquí lo de las clínicas jurídicas. Para mí es claro que sean los estudiantes los que lo hagan. Sí, aquí lo hacen ellos. Y no los profes. Los profes deben apartarse de la primera escena y no desaparecer por completo. Solo si los estudiantes les buscan aparecer. Solo. Son los profes los que generan las expectativas. Yo no creo que los estudiantes den de sí la imagen de que son solución a problemas. Yo creo que los estudiantes sí tienen esa capacidad para empatizar más acentuada, no ven esto como un ejercicio de poder, de construcción de marca para el departamento, para la universidad y para conseguir entonces del ministro algún premio, algún reconocimiento. No creo que ningún estudiante nunca esté eso en su cabeza, en los profes siempre, porque son súper competitivos. Entonces hay que sacar a los profes de los estudiantes, hay que sacarlos. Entonces el día que nos pongamos a reglamentarlas, crear un reglamento de funcionamiento de clínicas, ahí hay que luchar para sacar a los profes, definitivamente. Entonces, cuando vienen quienes vengan aquí a contar sus problemas, no se van a encontrar al otro lado a uno que sabe, o que cree que sabe, o que dice que sabe. Se van a encontrar a uno que tiene ganas de aprender, como el que viene, aprender juntos. Y eso es muy distinto, cambia por completo. Antonio, es decir, con relación a lo que decía la compañera que se expresó en la primera intervención, me parece muy interesante también que en la universidad también, tanto la Universidad Nacional como cualquier universidad de facultades de educación, es responsable también de lo que va a pasar en esos contextos culturales, porque las formas en que se interactúa durante los procesos educativos aquí en la universidad, en particular en el área de ciencias, por ejemplo, pues también tiene unas microviolencias e incluso también micromachismos y poca visibilización, por ejemplo, del trabajo que hacen las mujeres, ¿no? Un ejemplo contundente de que se invisibiliza este trabajo, pues es la poca representatividad, por ejemplo, de las mujeres en la ciencia desde el punto de vista de la visibilidad. Entonces, también creo que en las formas en las cuales se descuidan las formas de enseñanza y de aprendizaje en la universidad, son cosas que se van a replicar también en toda la ciudad, ¿no? Para todos los ciudadanos. Entonces, el asunto contundente ahí es qué tipo de cuidados habría que tener dentro de ese nuevo pacto social por la ciencia a la hora de aprender y de enseñar ciencia, ¿no? Porque eso también va a perpetuar esa falta de cuidado y a desatender, por ejemplo, grupos particulares como son las profesoras, como son las maestras en diferentes entornos del país. Entonces, Sí, yo creo que como parte de los cuidados no sería mala práctica que solo hubiera clínicas donde hubiera paridad de género, por ejemplo, ¿no? Y si no hay paridad, pues no se inaugura la clínica. Entonces, muchas cosas en esa dirección se podrían adoptar, ¿no? Para que no solamente lo que motiva la clínica sea el tema al que se dirigen los trabajos, sino las prácticas mismas internas tendrían que ser expresión de una nueva cultura. Por ejemplo, la de documentar lo que ahí se hace, me parece imprescindible, no basta con la buena voluntad. Habría que documentar para que otros vengan al año siguiente y digan, lo hicieron esto, lo hicieron de esta manera, y no les salió bien. Nosotros podemos corregir esto en este punto o en el otro para intentar saber si podríamos mejorar en el asunto. O sea que documentar sería parte de unos cuidados también hacia los que vengan por detrás, ¿no? Que querrán aprender a, como se decían los modernos, a hombros de gigante. Sí, yo creo que todavía es pronto para pensar cómo reglamentar la existencia de clínicas, pero si ese momento llegara, yo comparto lo que has expresado y creo que hay muchas cosas que se podrían decir. Pero que ella estaba primero. Sí. Pues vengo con una voz un poco diferente desde el Estado, en el mundo de la Secretaría de Cultura. Entonces no voy a hablar, o sea, me pregunto desde la universidad, que nos interesa, sino desde la intervención estatal. Entonces la pregunta es un poco, bueno, me dejan muchas preguntas, inquietudes. ¿Cómo podemos pensar una intervención estatal desde este modelo de clínicas ciudadanas? Pero también empiezo a sentir y me resuenan cosas, es que es como, a veces siento que es como aplicar un poco el modelo de las ciencias exactas a las humanas, es decir, cómo no llego investida yo de todo un discurso que me da como un poder, ya sea como experto universitario, incluso estudiante, si no hay algo un poco elitista, y aquí lo hay, de hecho, la gente que no puede pagar un abogado, entonces le toca ir a los consultorios donde los estudiantes. Entonces los estudiantes terminan atendiendo a esas personas que no tienen plata y se vuelve una cosa un poco elitista, entonces es como, y el acceso al experto es complicado, digamos que me resuenan esas cosas. Y como cuando yo llego a una comunidad, también como investida, digamos, por ser del Estado, entonces la doctora le dicen aquí a uno, no sé qué, entonces uno llega cargado de cantidad de cosas que habría que desarmar. Y la gente empieza a sentir y se hace mucho que uno llega como a extraerles. Y les extrae cosas y hace proyectos que tienen visibilidad y se difunden y después quedan abandonados. O sea, digamos que ahí todavía me resuenan muchas cosas que no logro ver cómo se desinvan. Muy bonita esta intervención. Sí, yo creo que son preocupaciones muy sensatas, muy razonables, basadas en la experiencia. Yo también tengo esas experiencias y sé lo difícil que es sortear, pero también hemos ganado experiencia para aprender. Por ejemplo, esta radicalidad con la que yo he dicho de que desaparezcan los profesores, no queremos. O sea, los profesores están siempre en la retaguardia, siempre son el backup, nunca hay un profesor, jamás hay un profesor. Eso es muy fuerte de decir y de escuchar para los profesores en particular, para los que tengan autoridad, para decir, bueno, que no está así. ¿Quién perdemos el control de la universidad? Si la formación de los estudiantes es una responsabilidad de los propios estudiantes, eso va a cuestionar el papel de los profes y va a abrir un debate interesante sobre cómo esperamos que se comporten de aquí para adelante y qué sería una buena práctica para un profesor que es capaz de estar en segundo plano, que es capaz de tener esa humildad, de aceptar que no lo sabe todo y que nosotros, bueno, el sector público podría adoptar el gesto de la Fundación Ford, podría decir, nosotros somos la Fundación Ford de Bogotá y vamos a crear 20 clínicas ciudadanas como un experimento durante 2 años y vamos a ver qué aprendemos y si no nos gusta, pues dejamos de subvencionarlas. Y vamos a crear pues, una convocatoria de clínicas y salen 20, se forma un buen comité de formación, gente con experiencia en el activismo y con experiencia en la participación ciudadana, para evitar el extractivismo, las prácticas extractivistas en la academia, que es lo único que sabemos hacer perfectamente. Y eso tenía mucha literatura, como saben. Y yo creo que ya vamos a saber evitar eso, porque ya no nos hemos caído de domingo, ya no somos unos recién llegados, ya llevamos unos años en esto y quizá lo logremos, mejor no, pero si no lo logramos, pues se acaban las clínicas, ¿no? O sea que a mí lo que me parece muy poderoso es la idea de que sean los estudiantes que organicen su propia educación, ¿no? O sea, no contra los profes, no contra los profes. Sería una barbaridad prescindir del saber experto, pero el saber experto pasaría a estar en un segundo plano. Un segundo plano. Tendrían que... solo aparecerían los profes cuando los alumnos vayan a buscarlos, ¿no? Yo creo que eso inauguraría prácticas que todavía no sabemos a dónde nos llevan, pero ¿por qué tengo yo esa confianza? Pues porque como tengo cierta experiencia en el activismo de diferente consideración, yo sé que en el activismo con gente joven pues pasan cosas muy distintas de lo que pasa en el activismo con profes. Eso lo sé. Cualquiera que esté aquí lo puede confirmar, pasa así. Por eso a los expertos yo creo que no deberían sentirse amenazados por esta iniciativa, sino por el contrario, muy necesarios, pero en un segundo plano. No les debería escandalizar tampoco eso, porque en las clínicas médicas, cuando funcionan bien, también los estudiantes tienen mucha capacidad de iniciativa. Y los profes saben cómo quedarse en segundo plano, en las buenas universidades, en fin. Yo creo que sabemos suficiente para hacerlo bonito. No sé. Bueno, nosotros creo que somos un amplio grupo que venimos de la red de bibliotecas públicas de la ciudad, y nosotros hemos estado trabajando en lo que hemos denominado una línea que se llama espacios creativos, y los espacios creativos tienen algo que se llaman los laboratorios, y trabajamos bajo una directriz de la co-creación y de la co-creación desde las bibliotecas públicas con las comunidades que contextualmente pues asisten o frecuentan estos lugares. Y me parece muy interesante pues que nosotros hemos tocado muchos elementos teóricos en esto de la co-creación, hemos hablado también de muchos autores y cómo la co-creación busca esa suma de capacidades, donde la co-creación pues tiene un proceso también metodológico que pasa por explorar, intentar prototipar con las comunidades, ver, volver a hacer ciclos de diseño, y me parece muy interesante cómo esto que hablamos desde los ciclos de diseño y de unos componentes que están muy asociados al diseño de la ingeniería en esto del prototipado, cómo se empieza a unir con las ciencias humanas y de todo lo que habíamos visto del tema del derecho a la ciudad y de estas formas de cómo las comunidades se apropian de estos espacios que son públicos, pues nunca habíamos llegado al concepto de clínica como clínica. Habíamos escuchado mucho, en muchos lugares y con muchos referentes, el concepto de laboratorios, ¿sí? El concepto de lugares de experimentación donde la gente se encuentra, donde encuentran un común, un eje común, una problemática común. Por eso me parecía muy interesante al inicio cuando hablabas de esa construcción de relaciones, porque lo que busca es encontrar los comunes, las problemáticas comunes, y a partir de eso empezar a encontrar las soluciones. Entonces me gustaría saber cómo llegaste a ese concepto de clínica, o sea, si hay otros referentes alrededor del diseño, del laboratorio, de la experimentación, cómo llegó a ese concepto puntual de clínica. Bueno, yo también me acuso de haber contribuido mucho a la construcción de la idea del laboratorio, ¿no? Y tengo muchas cosas escritas sobre eso, y la idea del laboratorio pues tiene muchas cosas buenas, muy buenas, y yo soy ardiente defensor y sigo organizando laboratorios por todas partes y me encanta, y he aprendido a hacerlo de dos días y de tres, y porque es una idea que, donde yo aprendí a pensar estas cosas desde media lámpara, puedan ser logros ya muy destacados, memorables con frecuencia. Pero el problema es que 15 días no tiene nadie. Entonces solo tienen los hipsters. Estamos organizando para los hipsters, que generalmente vienen además de buena familia, todavía les estamos regalando esos pasos culturales, ¿no? Esto es un descubrimiento, claro, que uno hace, como yo te digo, hagamos clínica y luego vemos qué pasa, ¿no? Hagamos el laboratorio y vimos que estábamos construyendo un mundo todavía más bonito para los hipsters del que ya tenían. Y no nos venían, claro, no nos venían mujeres, por ejemplo, no nos venían mamás, porque ¿qué mamá tiene 15 días? O sea, no nos venía gente que trabajara, porque ¿quién consigue que su jefe le dé 15 días de vacaciones? Entonces, ¿quién venía? O sea, ¿no? Aparte, no venía nadie. Entonces, era un poco decepcionante a veces. Tanta energía, tantos cuidados para luego tener eso. Eso se acentuó con la crisis a partir de 2008, donde, pues, como dejó de haber dinero para la cultura, pues dejó de haber dinero para los proyectos culturales, que era un lugar por donde mucha gente que no tenía donde caerse muerto, a través del arte, pues se pillaba pellizquitos de presupuesto. Como quitaron todos los presupuestos para cultura, pues desaparecieron todo lo que no era los hipster, que antes se mezclaba, como vestían más o menos igual, y usaban la palabra cuidados todo el tiempo, y todo eso, pues se mezclaban y parecían que eran iguales, pero cuando se acabaron los recursos, solo estaban los hipster. Dejó de haber pobres que querían hacer cosas distintas, por decirlo de alguna manera. Eso se nos hizo muy evidente, pues a partir de, yo creo que de 2014, empezamos a sentirlo antes, pero a decirlo con esta claridad que yo la expreso ahora, pues en 2014-15, a partir de comenzamos a algunos a pensar otras cosas, cómo solucionar esos problemas. Y empezamos a hacer laboratorios de una semana, laboratorios de tres días. Luego, cuando ofrecían laboratorios de tres días, el que pagaba decía: sí, está bien, tres días está genial, que está, pero es que solo tengo 2 días y medio. Bueno, pues vamos a hacerlo de 2 días y medio. Y cuando ya abriste para 2 días y medio, ya hubo gente que pidió para un día. Y entonces empezamos a hacer laboratorios de un día. Y claro, pues son distintos, tienen el mismo nombre, se hacen las mismas cosas, pero claro, lo que sucede en un ámbito, 15 días, 100 cuerpos, trabajando de sol a sol, pues eso no ocurre en un día. Pero hay cosas que se pierden y otras que se ganan, y entonces uno hace el balance y toma decisiones. Las clínicas están en esa atmósfera en la que cómo pensar cosas distintas para hacer cosas parecidas, ¿no? Pero que involucren actores también que no se conectan con estas prácticas de prototipado, estas prácticas de intervención en los lugares donde están los problemas. Y luego, pues, es un clamor que está por todo el mundo, ¿no? Esto de que la universidad tiene que cambiar. No hay nadie que no admita que la universidad está en un proceso de transformación acelerado, ¿no? Y que hay que buscar soluciones para eso. Las clínicas entonces nacen de que cuando hablé del prototipado, si lo recordáis, hablé de la validación. La validación no es más que un ejercicio que puede durar más o menos tiempo, pero que consiste en que yo voy y le cuento lo que he pensado a los destinatarios. Los destinatarios casi siempre van y le dicen: no, eso ya está inventado, no, eso pidieron el año pasado uno, ya les dijimos que no. No, además no os habéis enterado de que aquí no sé cuánto y tal. Y te dicen: eres muy voluntarioso, pero es una basura tu idea. Y tú, en vez de definirte, lo que tienes que hacer es pedirle: oye, cuéntame más, cuéntame mejor, dame detalles, ¿por qué me has dicho eso? ¿Intentar qué? Intentar que te cuenten todo lo que saben, que es mucho, aunque no tengan las palabras ni el hábito de expresar lo que saben y lo que sienten, para incorporarlo a tu prototipo, y de alguna manera les conviertes en coproductores. Y eso ya entonces empieza a parecerse a lo que sería una clínica. En el extremo, podríamos empezar por el final. En los laboratorios prototipamos y cuando ya tenemos un prototipo se lo llevamos a la gente lo valida y nos volvemos. ¿Y si empezamos al contrario? ¿Y si vamos donde la gente y le decimos qué y entonces prototipamos con ellos? Pues yo no sé a dónde nos va a llevar eso, no lo sé. Pero a lo mejor nos lleva lejos. Y el asunto es entonces cómo involucrar a miles, a un ejército de prototipadores. ¿Cómo hacerlo? Pues creando ese anhelo dentro de la universidad. Entonces, que prototipar no sea una cosa que hagamos en los tiempos libres, porque si lo haces en el tiempo libre, ya no vienen las mujeres, que no tienen tiempo. Ni vienen los que trabajan, que tampoco tienen tiempo. Ni vienen los que están medio deprimidos, que tampoco tienen tiempo. Quedamos cuatro, como siempre. Siempre estamos los de siempre en el mismo sitio todos. Entonces, ¿cómo salir de ahí? ¿Cómo salir de ese círculo vicioso? Pues haciéndolo en periodo escolar, de manera que si tú puedes venir a una clase, puedes venir a la clínica, ¿no? Entonces es como sumar cosas y de pronto así, ¿no? Miré, claro, las técnicas jurídicas, la investigación, acción, o sea, realmente tenemos muchísimos referentes. No es una idea que nazca de cero y de la nada. Esto seguramente debemos estar en el mundo 1000 personas pensando lo mismo, en muchas lenguas, y todavía no nos conocemos. Pero estoy casi seguro que es un descubrimiento colectivo, como todos los descubrimientos, por otra parte. Antonio, pero ahí también se relaciona. Espérate, creo que estabas tú, ¿no? No, pero eras alrededor de eso. Vale. Lo veía como muy cercano al laboratorio. Sí. Pero sí, le encuentro su mayor valor de intentar es hacer intervención no solamente en la comunidad para solucionar los problemas, sino en la forma de pensar de la universidad para que vea en las clínicas una forma en la que los estudiantes o las disciplinas puedan hacer un ejercicio de reflexión con lo exterior, ¿no? Con la universidad es solo un lugar muy cerrado, ya hacer esa reflexión con el otro. Y obviamente en un proceso de codiseño, de creación, sí. Cosa que es muy valiosa porque realmente pienso que mucha de la estructura del impartir saber que tiene la universidad ya está caduca. Sí. Ni a los profesores, bueno, a otros profesores tal vez les guste. No, tampoco. Pero ya los mismos chicos tampoco quieren. Y ya uno realmente esa impotencia de salir al mundo y darse cuenta que lo que aprendió no sirve para tres. Entonces es como una gran frustración, o sea, realmente claro, es algo que si la academia no se lo piensa ya, pues sí. Se va, o sea, algo va a pasar o desaparecerá. Ahí en eso yo haría es como una pregunta ya más hacia la percepción que tenga su merced. Yo he trabajado con muchas comunidades que critican el concepto de ciudad. Sí. Entonces, ahí cómo llegar a ser una clínica ciudadana. Ajá. Sí, cuando hay una crítica aquí también. Sí. O sea, así como yo creo que de pronto la academia puede estar en extinción si no se activa el concepto de ciudad. Está bien, yo quiero hacer dos comentarios en mi intervención, creo. Uno es el de solucionar problemas, ¿no? Yo creo que mucha gente que está en el activismo, ¿no? Está demasiado obsesionada con la idea de resolver problemas, ¿no? Y esto yo creo que es muy desmovilizador, ¿no? De solucionar problemas. Y les quiero recomendar un libro que no sé si habéis leído, pero si no, pues me vais a recordar el resto de vuestros días. Un libro que ha escrito Donna Haraway que se llama State of Common. Estar con el problema. ¿No? O sea que lo que tenemos es que los problemas, el mundo en el que vivimos no tiene solución. No tiene solución. Ni la tiene hoy ni la va a tener mañana. Tenemos que aprender a vivir con los problemas, como hacen los alcohólicos, como hacen los de hoy. Aprender a vivir con los problemas. ¿No? Eso es. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir muchas cosas, pero sobre todo quiere decir que desertamos de la idea de modernidad, ¿no? De la idea de progreso y de la idea de eficiencia y de toda esa basura que hemos libremente asumido como si fuera una obligación y que solo nos lleva a la desmovilización. Eso es lo único que, si tenéis ganas de pensar en este asunto de qué podemos hacer delante de un problema, qué podemos hacer delante de un problema, cómo relacionarnos con él. Bueno, esa es una cosa que quería decir. Y luego esto de la ciudadanía, mucha gente me dice eso, ¿no? Que la palabra ciudadano ha caído en desuso, en desprestigio, ya no se moda, no es glamurosa, no es sexy. ¿Está bien? No, yo no voy a discutir de palabras, o sea, que el que quiera ponerle clínicas comunitarias, que haga lo que quiera. O sea, esto no es cómo nombramos el juguete, sino cuál es el juguete que queremos inventar juntos. Pero si la palabra es el problema, que aquí tenemos la palabra, por supuesto, por supuesto. A mí yo no tengo un pleito con la palabra ciudadanía, como tampoco la tengo con la democracia también sabemos que no funciona, ¿no? Entonces, a mí se me ocurre decir, yo estoy en contra de la democracia, como la noción de ciudadanía no funciona, a mí no se me ocurre decir, estoy en contra de la noción de ciudadanía. Es igual, lo que he dicho para la democracia, digo, la ciudadanía. Pues si a ti no te gusta, yo te apoyo a encontrar otra siquiera. Yo hablo no solamente por percepción, sino para llegar a esas comunidades que muchas veces sus derechos son vulnerados, entonces nunca se han considerado parte de una ciudad. Sí, sí, sí. Entonces llega uno con ese concepto y es como... Justo nunca han sido ciudadanos, nunca han sido ciudadanos. Solo pueden ser ciudadanos si las clínicas se dan sin parar, porque les convertirían en ciudadanos, porque les darían derechos. Justo las clínicas ciudadanas son una manera de donarte ese derecho ciudadano que se te ha negado. Entonces, sí, entiendo. Yo entiendo muy bien la crítica, no tengo nada que. Sí, no, ahora le toca a él. Sí, no, me parecía, no sé si puedas expandir, Antonio, un poco, porque la pregunta que hacía hace un momento, si hace un momento del paso del laboratorio a las clínicas, pues tú contabas con una parte de la experiencia que tenías, pero la otra cosa es que los asuntos que se trataban en los laboratorios, ¿cómo son asuntos tratados también como hechos, no? Y luego, pues en las clínicas, me imaginaba yo que los asuntos eran tratados como asuntos de cuidado, porque pues en las clínicas se cuidan y entonces si puedes un poco como ampliar para que eso... Esta tarde voy a dar una charla que se llama Derecho Investigado, no voy a hablar mucho de eso, así que ahora voy a adelantar un poco de las cosas. Claro, un hecho es una forma de relacionarnos entre nosotros, porque de alguna manera vamos a catalogar como hecho algo que todos acordemos que tiene una relevancia particular, significativa, ¿no? Que venga avalada de esta o aquella manera y que cumpla estas o aquellas condiciones. Y entonces vamos a llamar hecho a una manera de estar juntos, porque luego ya sabemos el peso que tienen los hechos. Los hechos pueden aplastarnos incluso, ¿no? Entonces es muy... al hablar de los hechos como una manera de estar juntos, es inevitable hablar de cuidados, de cómo la producción de hechos reclama cuidados particulares. Y entre todos los cuidados, yo defiendo que el mayor de los cuidados es documentar bien. Ya nunca vamos probablemente a estar seguros en nuestras vidas de qué es verdad y qué no es verdad. Ya casi no, yo creo que ya nunca más en nuestra vida vamos a toparnos con una verdad de frente. Pero sí podemos documentar muy bien para revelar el código de cómo hemos llegado aquí y cuál ha sido el itinerario que hemos seguido. Mi manera de cuidar a quien me lee o a quien me escucha es revelarle el código de cómo llegué a los sitios que he llegado. Y le doy entonces el instrumento para que me pueda corregir, me pueda mejorar y me pueda iluminar y me pueda hacer lo que quiera. Si yo le enseño un camino, pues esa persona puede optar por otra ruta. No le presento hechos, sino le presento itinerarios que desembocan en algún lugar. Pero el itinerario es una opción personal mía, no es una... Hay muchas maneras de llegar al mismo sitio. Entonces yo creo que los cuidados que reclaman la situación en la que estamos de posibilidad y de todo esto, que es otro tema que no creo que sea el de hoy, pero aludir a él nuestro demás, es lo de documentar mejor, ¿no? Tenemos que documentar mejor. Si queremos construir un mundo más habitable, tenemos que documentar mejor. Si no, vamos a ser atropellados por toda esa producción de posverdad y todo eso. O sea, la clínica, uno de los elementos fundamentales de cuidado debería ser la documentación. Por supuesto. Ahora le toca. Yo quisiera hablar un poco en la pregunta que hacía mi compañera Paola ahorita, y es con el ánimo de imaginarse o de inaugurar estas clínicas. Me pregunto también cuál sería ese elemento motivador si estamos pensando que las clínicas parten de la voluntad y del interés propio, pero debe haber algo que lo detone, debe haber algo que lo motive. O sea, si está inserto en la academia, uno supone que es la transformación de una práctica, pero si uno las utilizara, en nuestro caso, desde el Estado, ¿qué podría ser un buen motivador para que esto surja como un proyecto? Claro, no sé, porque, o sea, primero habría que hacer algo que siempre hacemos los activistas, que es mapear, ¿no? Siempre mapeamos, ¿no? Lo primero que hacemos cuando queremos claridad, pues dónde estamos, quiénes son los actores, de qué habla la gente, cuáles son los problemas, ¿no? Yo creo que empezaría por ahí, por mapear la cosa y luego tomar decisiones estratégicas, empezar por lo fácil, empezar por lo que sabemos hacer mejor, o sea, cuidar, ¿no? Cuidar al niño para que crezca sano los primeros días, sobre todo, y luego ya va a aprender a vivir solo, pero antes hay que cuidarlo mucho. Y yo haría así, yo creo que hay muchos. Yo creo entender mejor la situación de Madrid, ¿no? Y entonces, si yo estuviera en Madrid, respondería con más claridad. Ya tenemos problemas de habitabilidad muy grandes, ¿no? Entonces, la vivienda, vivir en Madrid se ha convertido en algo muy difícil para la gente. Yo creo que situar la vivienda en el centro de los problemas va a ayudar a conectar muchos mundos, muchos saberes, muchas necesidades que necesitan ser abordadas, ¿no? Pero ya hay más, ¿no? No es el único, ¿no? No sé en Bogotá, creo que un poco tarde leí vosotros sobre que hablaron de dónde están esos temas capaces de movilizar mucha inteligencia y muchos cuerpos. Sí. Bueno, muchas gracias, Antonio. Creo que ya empiezo a entender esa discusión, también me ha servido mucho para como encontrar, digamos, esa diferencia entre laboratorio y clínica, como son muchos tipos donde en las clínicas cuidamos. Y creo que los laboratorios tienen mucho por aprender de esta noción de clínica. Sin embargo, pues yo represento el Laboratorio Nacional de la Paz, acá en la universidad, y estoy convencido de que hay muchas de estas prácticas que se pueden adoptar en el laboratorio. Y te quería preguntar si consideras que no son espacios como complementarios, la clínica como un espacio de cuidados, pero el laboratorio como un espacio de experimentación. Digamos que es esencial que haya experimentos para que lleguemos a innovaciones, ¿cierto? Y más si son innovaciones sociales, y más si son desde la ciudadanía o comunidad. Entonces, pues, ¿cómo crees que podría funcionar esta relación entre la clínica y el laboratorio? Si deberían ir de la mano, si deberían darse su tiempo y como trabajaste por allá y por acá, y después miramos qué pasa. O sea, si uno pensara en el modelo de las médico, partiéramos de ahí, ellos pues, seguramente nos llevan ventaja, entonces mejor empezar a aprender de los que saben más y los que han experimentado antes. Pues el laboratorio sería un lugar que da servicio, y las clínicas, habría una proliferación de clínicas, porque en realidad una clínica que sería, cualquier grupo de alumnos con un profe por detrás, así un ensayo clínico, así una experiencia clínica. Pues puede haber muchas clínicas y muchos laboratorios. El laboratorio es un espacio como de tiempo corto, de tiempo largo, como tiene como una especie de estructura como de plataforma que puede acoger muchos prototipos de diferente naturaleza. Y las clínicas sería un lugar donde aprender a prototipar sobre cosas reales, porque en realidad, ¿qué es lo que pasa en un laboratorio? En un laboratorio lo que pasa es que yo hago una convocatoria y digo, cambio climático, y me vienen 100 proyectos que quieren pensar el cambio climático. Y entonces, no sé cómo lo haces aquí, pero yo puedo saber cómo se hace en otros lugares, aquí también tengo un lugar. Básicamente se forman equipos, se forman grupos de trabajo y tienen un tiempo y se les dan unos recursos para que puedan desarrollar esa idea, ¿no? Y eso está genial. Lo otro es distinto, lo otro es que la gente que tiene problemas viene a trabajar problemas concretos, reales y no problemas más o menos imaginados, ¿no? Entonces, ¿son incompatibles? Claro que no. ¿Son una alternativa? Claro que no. Son modelos diferentes de lo mismo, ¿no? ¿Cómo vincular el saber a las necesidades que tiene la gente? ¿Cómo lograr espacios de prototipado y de experimentación? ¿Cómo generar espacios de coproducción y de diálogo de saber? O sea, en el fondo es lo mismo, ¿no? Es lo mismo, son las mismas prácticas. Yo he empezado diciendo que la cultura del prototipado es la cultura de las clínicas. Y luego ella me dio la oportunidad de sacar de nuestra cabeza la idea de solucionar problemas. Es que esto nos va a matar, Tenemos que salir de ahí, de alguna manera. No es que no me haya importado para nada el punto de vista de ella donde dice lo de las expectativas. Claro, la gente quiere arreglar sus problemas. ¿Quién arregla un problema alguna vez en algún sitio? Si es que nunca arreglamos problemas. Improvisamos todo el tiempo y ya estamos en mañana ya tenemos. Claro, de esto tenemos tecnologías gigantes, ¿no? Hay una chica, Lucy Sachman, que ha dedicado su vida a explicar la importancia que tiene saber improvisar. Y ha explicado, viendo cómo funciona Panceros, que es un lugar, solo se improvisa todo el tiempo, aunque gastan cientos de millones en hacer planes estratégicos cada 2 años, que no sirven para nada y nunca han servido para nada. Entonces, pues sí tenemos en la vacía, o sea, todo esto sabemos mucho ya. Esto no lo decimos los radicales del quinto advenimiento, ¿no? Lo dicen catedráticos de Harvard y de esto y de otro. O sea, sabemos mucho ya sobre esta cosa de cómo nos relacionamos entre nosotros delante de los problemas, cómo salimos de ellos. ¿Por qué improvisamos? Porque nunca se dan las condiciones ideales. Nunca tenemos tiempo, nunca tenemos dinero, nunca tenemos conocimiento, nunca tenemos paciencia, estamos nerviosos, estamos hartos, no aguantamos más. Y hacemos lo que podemos. Lo mismo para que sea el presidente del Banco Santander que estés arreglando los problemas con tus hijos. O sea, siempre improvisamos, todo el tiempo improvisamos. Y luego tenemos a los biólogos que les pagamos para que hagan discursos y expliquen que todo lo que hemos hecho obedece un plan completamente estructural. Y les pagamos mucho para que lo hagan. Y se les llama asesor. Pues, que pensando profe, en toda la parte de qué es lo que se están hablando con los laboratorios, con las clínicas, de qué es lo que realmente queremos hacer, es como si uno hiciera un paralelo entre la educación que recibimos durante 11, 13, 15, 20 años, ¿sí? Y la vida, ¿no? Entonces, pareciera que en el colegio estamos en un proceso en el que todo el tiempo estamos haciendo cosas que no son reales, ¿sí? Y solamente por allá, tan siquiera, todavía ahorita, en noveno, tal vez décimo o once, empezamos a pensar en hacer un proyecto, ¿no? Que tenga que relacionar lo que hemos venido aprendiendo con la vida real. Y asimismo llegamos a la universidad a ver un montón de cosas que están fragmentadas y lo mismo, ¿no? A solucionar cosas que no son reales y obviamente ya cuando salimos 5 años después, pues nos vemos en un caos. Entonces tú preguntabas que cómo hacíamos un ejército de gente, ¿sí? Que se pensara, que prototipara de manera un poco más natural, como puntos de acupuntura que realmente le dieran, pues digamos, como a la diana al sistema, ¿cierto? Entonces, pues la mejor manera es por medio de la adopción, que de alguna manera sí tendría que ver lo que dijo la compañera, de cómo relacionar colegio, universidad, para la vida, ¿no? Clínicas, laboratorios, que de cierta manera no están desvinculados, sino se arma como toda una red, ¿no? Entonces, el pensarnos en el que, por ejemplo, en el colegio realmente se valorara las capacidades de los niños, de las niñas y los jóvenes, en que pueden pensar desde primaria, desde preescolar en problemas reales, cada uno a su nivel. Y eso de alguna manera implicaría de que el conocimiento fuera transversal, interdisciplinar y no fuera ni siquiera solo por áreas, sino que cómo nos pensamos en trabajar en conjunto. Entonces ahorita tú pones en un colegio a trabajar en conjunto y es un problema. Y es un problema, ¿por qué? Porque hemos estado todo el tiempo bajo esta educación fragmentada. Pero si entonces nos pensamos en que desde los mismos niños pueden, ellos mismos no sabemos, o sea, nosotros no vamos a llevar el problema al colegio, ¿no? Pero el profesor podría llevar, o los profesores podrían llevar problemas reales, en tiempo real, con valores reales, con instrumentos reales a los niños. Y de ahí empezar a pensar en que esto es posible. Después tú hablas de las clínicas ciudadanas en donde no se lleva el problema como una situación. Ah, bueno, también sería interesante que en el colegio pues se hicieran las mismas prácticas de que no solamente se llevan los problemas de manera teórica, sino también podrían pensarse en salidas, que no son salidas pedagógicas solamente como por ir a mirar centros, interactivos de cosas y o museos, sino pues ir a los problemas, de alguna manera pensarlo. Pero más allá de eso también está entonces cuando ya se viene a la universidad. Y en la universidad pensándolo en que entonces llegas el problema, pensándolo en el concepto de clínica o de laboratorio un poco, como es la persona que viene con su problema, ¿cierto? Claro, sería empezar a mediar cómo también desde las clínicas se van a los lugares. Y esa parte de las expectativas que dice la profe, pues yo las comparto mucho, y eso que dices tú, de cómo cuando va a una institución, así sea un colegio, ¿sí? Ya hay algo que se está pensando en que sí se va a solucionar un problema. Entonces acabas de decir como, ok, no vamos a solucionar un problema, vamos a entender un problema. Entonces ahora uno dice, ¿qué tanto? Claro, entonces lleno de miedos. ¿Qué tanto afuera entonces están dispuestos a que aprendamos juntos a tal vez explorar y experimentar y de pronto no conseguir ninguna solución? Entonces eso me remonta al Observatorio de Diseño para la Paz, en el que por, ¿cómo se llama? Para la innovación social. Para la innovación social, en el que ya se hace ese ejercicio que tú estás diciendo, como un ejercicio pedagógico, los estudiantes van a un DCR en Guaviare y bajo una realidad empiezan a co-construir, a prototipar de manera conjunta, pero resulta que las expectativas allá en ese DCR, ellos están viendo un montón de chicos que vienen de una universidad diciendo que bajo ninguna expectativa, sí, con esa premisa, pero aún así hay muchas ilusiones porque esas personas en campo están dando pues obvio sus tiempos, todo, y están tratando de construir juntos, pero la verdad es que de pronto no va a salir ninguna solución de allí y se vuelve un ejercicio pedagógico, ¿no? Entonces, sí es muy valioso, claro, esto es más como en términos de preocupaciones que surgen de cosas que se han vivido, pero también como una ventana o como una gran puerta de que si todos nos ponemos de acuerdo y los articulamos entre sectores, claro, sin pensar en el cambio de presidente y todas las cosas, sino más orgánico, ¿cómo poderlo? Claro, siempre se tiene miedo de cómo, del fracaso, ¿no? Pero sí, ¿cómo hacer que desde la educación como tal se tenga esa comunicación entre los mundos? Porque eso es básicamente lo que veo que es el punto, o sea, cómo la educación está forjando para conocimientos, no para la vida, no de manera integral, no de manera consciente. Ahora, ¿cómo lo hacemos consciente, integral para la vida? ¿Sí? Pero que sea real, porque tenemos un mundo de educación bajo cosas que son irreales para después querer dar soluciones a problemáticas reales. Yo insisto en, primero los niños, yo no creo que haya que llevarlos a los problemas, yo creo que los problemas los tienen ellos. Llevar a los niños a los problemas es como imponerles el mundo en el que vivimos nosotros. En Madrid se hicieron algunas prácticas interesantes, por ejemplo, los temas de acoso escolar los resuelven los niños. Y se ha probado que los niños tienen una inteligencia de la situación que no tienen los psicólogos, que no tienen y que son más capaces de entender lo que está sucediendo y de sugerir propuestas que son eficientes. Así que son los psicólogos que van a aprender de los niños y no a enseñar a los niños. Y eso implica una modestia, una humildad nueva que requerimos para aprender. También se hizo un parque que diseñaron los niños. Entonces los niños no pusieron columpios. Todo el mundo se quedó como y llamaron arquitectos y quisieron convencer a los niños de que los niños lo que quieren son columpios, no parques. Los niños dijeron no queremos columpios. Fue para todos una enorme sorpresa. El ayuntamiento dijo construyámoslo como ellos lo quieren. Y dentro de 2 años volvemos a ver qué está pasando. Hagamos el experimento de una vez. Que sean los niños los que enseñen a los diseñadores a diseñar. Y era cambiar entonces el centro de gravedad de las situaciones, ¿no? Y verlas más complejas, más ricas. Ahí había otro caso con niños, ese es de Media La Prada, donde se estaban diseñando prótesis para niños que necesitaban prótesis. Entonces se juntaban diseñadores, fisioterapeutas y no más. Y niños, claro. Y entre todos diseñaban la prótesis. Entonces las mamás lo que querían eran manos que tuvieran el color de la carne y que sirvieran para coger la cuchara y comer. Y los niños lo que querían eran manos para subirse a los árboles y jugar al tenis. Y entonces, una vez se les preguntó a los niños que tenían las manos hechas, oye, ¿os gusta? ¿Estáis contentos? No, ¿cómo que no? Pero en un esfuerzo, llevamos años trabajando en eso. Y sí, es que yo lo que quiero es una mano que sea de color chillones. Sí. Entonces, y luego además dijeron, como querían jugar al tenis, pues inventaron una prótesis que era hembra, a la que se enchufaban en función del uso, pues otros machos, y les llevaban una mochilita con diferentes machos para la... Y entonces inventaron una cosa que no se le hubiera ocurrido a ningún diseñador jamás, porque a ningún diseñador jamás se le ocurre preguntar a los niños qué quieren, porque ellos creen que saben lo que los niños, y los mayores, y los pobres, y todo el mundo sabe lo que necesita. Entonces no es verdad. Las 3 experiencias ayudan a pensar cómo trabajar con los niños, creo. Y cómo de esas 3 experiencias y muchas más podríamos aprender a hacer cosas diferentes en los colegios, ¿no? Es decir, que tú estás, claro, estás diciendo que no hay necesidad de llevarle problemas a los niños, pero de alguna manera sí habría que trabajar con los problemas que los niños tienen, es decir, son igual cosas reales, pero no hay necesidad de trabajar con los problemas que los niños tienen. No es una cosa que deciden los padres o que deciden los profes o que deciden los psicólogos, sino que los problemas que los niños tienen los conocen los niños, Y hay que preguntarles, como a los de la Asociación Francesa de Miopatía, qué piensan los miopatas de su propia miopatía. Y no contratar a unos cuantos genetistas que les digan, tú lo que te pasa es esto, esto, esto y esto. No, no. Eso es lo que tú dices que me pasa. Y seguro que tienes razón, pero no tienes toda la razón. Hay cosas que me pasan que yo solo no sé y me debería aprender a escuchar. Y entonces, de esas experiencias podemos aprender a gestionar estos problemas. Ahora, lo que me inquieta de tu reflexión es la naturaleza totalizadora que tiene, ¿no? Gigante, ¿no? Es como un diseño gigante que me asusta porque creo que no vamos a poder abordar un objeto tan grande como el que tú has construido con tus palabras, ¿no? A mí me hubiera gustado más que hubieras descompuesto ese problema en 7 partes pequeñitas y hubieras puesto la atención en una de ellas, que es la que nosotros, los que estamos aquí, podemos abordar. Es la diferencia entre diseñar proyectos para la escuela o para quien quiera y diseñar prototipos para nosotros. Nosotros no tenemos poder, es que no queremos tener poder. Entonces, o sea, entiendo que tenemos que aprender a vincular el dentro y el fuera de la